chocolatera, rin rin. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Su molinillo y su anafre. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. Remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Se han entrado los ratones. Y al bueno de San José, rin rin. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Le han roído los calzones. María, María, ven acá corriendo, que los calzoncillos los están royendo. María, María, ven acá corriendo, que los calzoncillos los están royendo. Yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Gitanillos han entrado. Y al niño que está en la cuna, rin rin. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Los pañales le han cambiado. María, María, ven acá corriendo, que los pañalillos los están lavando. María, María, ven acá corriendo, que los pañalillos los están lavando. Hey! hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. Holy night. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza todo el mundo siente, la luz de un nuevo día al fin brilló. Angelical, no ven, no ven. Cristo nació, Rey de Israel, Noel, Noel, Noel, Noel, Cristo nació, Rey de Israel. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year all our troubles will be sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all our troubles Te pido. somos más dignos de tu gran mansión. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. esparcen su luz, viene anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Oh, pueblecillo de Belén, durmiendo en dulce paz, los astros brillan sobre ti con suave claridad, mas en tus quietas calles hoy surge eterna luz y la promesa de Manuel se cumple. Beben y beben y vuelven a beber. tratar.